van a escuchar. Kakú, capítulo 83. El jinete del caballo blanco. Predicado el domingo 4. Luego el miércoles 7 de enero de 2009. En Yopougon, Kowet, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, chapitre 83, le cavalier du cheval blanc. Kakú, capítulo 83, el jinete del caballo blanco. Dios les bendiga. Es aún un privilegio para nosotros estar aquí para oír su palabra. Quisiera leer aquí el testimonio del canto de los ángeles que tuvo lugar en Katadji. Está en el periódico del cincuentenario de las asambleas de dioses en Costa de Marfil. Reportaron en los detalles el canto de los ángeles que tuvo lugar en Katadji. Voy a leer esto. Eran casi las 22 horas, cuando oímos cánticos no sabemos de dónde. Los fieles que estaban en casa del misionero acudieron pues al pueblo y los que estaban en el pueblo en el sentido contrario. Cada grupo estaba buscando la procedencia de los cánticos. Voces se estaban desplazando y las oíamos viniendo de arriba. Pequeñas llamas como las de una vela eran visibles en los aires. Finalmente la población sin distinción de confesión religiosa se encontró en la plaza del pueblo mirando estas llamas y escuchando estas melodías. La lengua era ininteligible, pero la melodía agradable. Después de un periodo bastante notable, estas voces y estas llamas desaparecieron. Como consecuencia de este acontecimiento, la acción espiritual iba a conocer una aceleración. Conversiones se produjeron en masa. Las poblaciones de toda la región convergían hacia Katadji, trayendo sus fetiches para quemarlos y se comprometieron con el Señor. ¿Cuántos fieles en el seno de las asambleas de Dios saben que ángeles cantaron una vez en este pueblo? ¿Cuántos pueden localizar este pueblo? Al poner de manifiesto este acontecimiento histórico de primer orden, que recuerda la evolución de la Iglesia de las Asambleas de Dios de Costa de Marfil, estamos más que convencidos de que muchos no se encontrarían en este acontecimiento. Eso pasa inadvertido para la gran mayoría. Sin embargo, en otra parte, Katadji sería una tierra santa donde se reuniría la gente para adorar o celebrar aniversarios. No es eso nuestro objetivo. Lo que nos asombra es la indiferencia total y el desconocimiento de este acontecimiento histórico que en otra parte debía haber hecho de Katadji una tierra de peregrinación. Extracto del periódico El Cincuentenario, del mes de julio de 2008. Pueden ver a través de este periódico cuánto las asambleas de dioses se apropian de la cosa. Es igual cuando los branamistas, incluso la misión católica de Ewald Frank, hablan de eso. ¿Ven? Que sea en 1956 o 1961 o 1972. Eso da igual. Lo más importante es que estos ángeles cantaron en Katadji a causa del nacimiento y del ministerio del profeta Kakú Philip, que debe manifestar a Cristo. Nunca fue dicho que ángeles cantaron en alguna parte sobre la tierra a causa de una iglesia. La congregación dice, amén. Muy bien. Ahora voy a leer Apocalipsis capítulo 19 a partir del versículo 6. De esto es de lo que deseo hablar. Y oí como una voz de una gran multitud, y como una voz de muchas aguas, y como una voz de fuertes truenos, diciendo, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, el Dios Todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. Y caí ante sus pies para rendirle homenaje. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Rinde homenaje a Dios. Porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Amén. Quisiera que observaran algo. Juan es el tipo de la esposa que será raptada. Juan es primero el tipo de las vírgenes prudentes. Y ven aquí que cuando Juan vio todas estas verdaderas palabras, él se postró ante el ángel para adorarle. Y el ángel le dijo: «No soy Jesús, sino que manifiesto a Jesús. Rinde homenaje a Dios». Es la palabra escrita de Dios. Y sobre su muslo está escrito algo que no pueden ver ni comprender, a menos que formen parte de la esposa. Y miren a Juan, en la Biblia y en la historia de la salvación. Unas personas tuvieron el comportamiento de Juan, pero siempre delante de los milagros y los prodigios. Miren a estos hombres en Hechos 14, versículo 8 al 15. Voy a leer esto. «Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que nunca había andado. Este hombre escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Y cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron su voz, diciendo en lengua licaónica: «Los dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros». Ven. Pero aquí en Apocalipsis 19, versículo 8, y por primera vez, alguien se postra a causa de la palabra de Dios porque los propios hijos de Dios proceden de la palabra. La congregación dice: «Amén». Juan era un apóstol de Jesús, la plenitud de la palabra y de la divinidad, y bien le conocía a él. Cuando le fue dado mirar esta palabra escrita, al instante dedujo que si estas palabras proceden del ángel, entonces este ángel es Jesucristo mismo bajo otra forma. Y Juan le dijo, y caí ante sus pies para rendirle homenaje. Y él me dijo: «No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Rinde homenaje a Dios, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús». El ángel dijo a Juan: «No, Juan, rinde homenaje a Dios, porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús, es decir, que todo espíritu de profeta es la manifestación de Jesús. Moisés, Isaías, Jeremías son manifestaciones parciales del Dios supremo. Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Juan Wesley, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, William Branham son manifestaciones parciales del mismo Dios supremo. Rinde homenaje a Jesucristo solo porque de nuestro género, solo Él es la plenitud de la manifestación del Dios Todopoderoso. Los profetas mensajeros son la manifestación de Dios sobre la tierra, y, entre ellos, el Señor Jesucristo es la plenitud de Dios mismo. La congregación dice: «Amén». También, los ángeles son la manifestación de Dios sobre la tierra, pero entre ellos. El ángel de la alianza es Dios mismo. Es la misma persona, como el mensajero de Mateo 25:6 y Cacú Filip son la misma persona. La congregación dice: «Amén». Ahora vuelvo a mi tema. Notad que hay tres categorías de personas sentadas aquí: las vírgenes prudentes, las vírgenes fatuas y los de raza mixta. Los de raza mixta son hijos del diablo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llegan las ráfagas de viento, las sacudidas de los de raza mixta son visibles, pero todo pasa en el corazón de las vírgenes fatuas. ¿Ven? Desde las primeras horas del mensaje, comencé a oír: «Dios de nuestro amado hermano Filip, Dios del hermano Filip, Dios del hermano Filip». No era que eso era agradable a mis oídos, pero no se me ocurrió impedirlo. Las prudentes se regocijaron, las fatuas se indignaron un poco, pero con el tiempo, ellas comenzaron a acostumbrarse, y a fuerza de acostumbrarse a esto, encontraron que eso no estaba mal. La congregación dice: «Amén». Ahora, volvamos a algo. Le fue dicho a Juan: «Bienaventurados los que están invitados al banquete de las bodas del Cordero». Y esta es la parábola de las bodas de Mateo 25, luego está dicho: «Estas son las verdaderas palabras de Dios». Y cuando lo supo, exclamó: «Jamás habló un hombre como el profeta Cacú Filip». y él se postró con celo para adorar al ángel con todo su corazón. Pero las vírgenes fatuas tenían la comprensión exacta de la cosa. Ellas sabían que el hermano Philip no era lo que dicen las prudentes que es, pero a pesar de todo, ellas se arrodillaron como para no llamar la atención. Se sentían víctimas de la emoción de las vírgenes prudentes. En su corazón, ellas no querían hacerlo, pero desgraciadamente, tenían con ellas fanáticos emocionales. Cuando las vírgenes prudentes decían, creen que el hermano Philip es Jesucristo mismo y que él no lo dice por humildad. Las fatuas decían también, amén, para no hacerse notar. Y a medida que pasaba el tiempo, las fatuas comenzaban a acostumbrarse a la cosa hasta que esto ya no les hiciera nada. ¿Ven? Aunque las prudentes no debían hacerlo. Hay que reconocer siquiera que una comprensión más alta pone a veces a Dios en el sitio del ángel. Entonces, el ángel es Dios mismo a menudo. La congregación dice, amén. Por ejemplo, en Éxodo 23, cuando Dios le dijo a Israel, «He aquí, envío un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz, y haces todo lo que yo diré, seré el enemigo de tus enemigos y el adversario de tus adversarios». Y cuando estas cosas estaban pasando, estaban allí y saben cómo actuaron. Son los únicos testigos de sus corazones. Si estaban indignados, lo saben. Si actuaron como Juan, lo saben. Pero cuando el ángel dice, «No hagas eso», eso cesa enseguida sin dejar rastro, como si esto nunca hubiera sido. Y si antes de la voz del ángel, las vírgenes fatuas y los de raza mixta lo hacían por emoción con las vírgenes prudentes, las prudentes pararán, pero ellos continuarán. Vigílenles y verán que eso es. Fue el poder de Dios lo que llevó a las vírgenes prudentes a hacerlo, y es imposible que ellas continúen, ya que Dios dijo, «No hagas eso». ¿Ven? El espíritu de profecía está sometido al profeta. Y si lo hacías, no lo hagas más ahora. ¿Por qué? Tan pronto como habló el ángel, todo rastro visible de homenaje al ángel desaparece. Lo que no hicieron antes de que el ángel dijera, «No hagas eso». No lo hagan porque la imitación es un demonio. Tan pronto como una hermana o un hermano, que él sea predicador o chantre, va más lejos que la voz del ángel. Es el diablo. Es como si él bailara, mientras que la música y los cantos cesaron. La congregación dice, amén. Fíjense, aún entre los paganos, si el 26 o 27 de diciembre alguien sigue deseando feliz Navidad y colocando las luces de Navidad en su casa, es normal que desconfíen de él. La congregación dice, amén. Ahora quisiera decir algo muy importante. Desde cierto tiempo, yo padecía de ver a todos los que esperan el bautismo en otros países. Hablen con ellos y verán que todos ellos quieren conformarse con el mensaje en el bautismo, en la confesión pública como nosotros. No está bien que haya un grupo que sigue el mensaje de una manera y un grupo de otra manera, mientras que ambos lo creen enteramente. Cuando se me ocurre que congregaciones enteras que creen como nosotros no están bautizadas. Eso me entristece. Hasta el sueño puede dejarles a causa de esto. Hermanos, no podemos velar, alegrarnos y tomar la Santa Cena antes de oír que hay bautismos, Santa Cena y confesión pública en otros países. Hechos 2, versículo 37 al 38, es el derecho de todos los que están a lo lejos, tantos como el Señor nuestro Dios llame a este mensaje. Y nuestra oración es que el Señor nuestro Dios les conceda este derecho. Ahora pongámonos en pie para orar. Acaban de escuchar Kakú capítulo 83, El jinete del caballo blanco. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente